sueño que espera, vieja vereda y el arrabal. Una luz para los pueblos y en los días de pelea, eres olla popular. Eres solidaria, compañera, de transora y el ojo. Bueno, estamos escuchando a Julio Fernández, al que le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Obviamente, como siempre. Y lo estamos escuchando porque además lo van a poder escuchar ustedes en vivo en esta despedida de año que va a tener Canelones en la ciudad de Las Piedras, junto con Facundo Cartagena. Van a estar ambos allí. Y recibimos por teléfono a Mary Johnston, Chabela, todo el mundo la conoce por Chabela, de Las Piedras, porque va a ser allí, en el local de la Unidad Popular de Las Piedras, donde se va a hacer esta despedida de año. Chabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, y con ganas de saber un poco más de esta celebración que va a realizarse mañana, esta especie de despedida de año también, y actividad de finanzas, que también es muy importante. Sí, por supuesto, súper importante. Primero que nada, para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es el poder rejuntarme con los compañeros. Cada vez que hay un plenario, una convención, algo que donde nos reunimos un grupo de compañeros, es como renovar energías, ¿no? Como recargar baterías. Estamos al final de un año bastante agitado y digo, está buenísimo el poder juntarnos para despedir este año. Digamos que hay mucho para festejar. Será un festejo agridulce, como yo decía el otro día. Pero bueno, vamos a hacer finanzas y vamos a renovar energías. Vamos a tener a Julio y a Facundo cantando en vivo. Quizás venga alguna sorpresita más. Tendremos servicio de cantina. Hay varios compañeros que se comprometieron a traer alguna cosita rica para compartir, sí. Así que vamos a ver. Y bueno, vamos a proyectar de aquí a en más cómo seguimos y organizarnos principalmente. Exacto, porque va a haber una reunión previa entre todos los compañeros de la Canelones. Exacto, la departamental de Canelones, y a partir de que termine esa reunión se va a dar esta actividad también cultural y de finanzas, como decíamos, que la idea también es que se arrimen compañeros de otros lugares, no solo de Canelones. Exactamente. Especifiquemos que la reunión que hay antes es la departamental del 26 de marzo. Exacto. Si bien la despedida de año, la actividad va a ser a nivel de Unidad Popular, anteriormente a la actividad nos estaremos reuniendo la departamental de Canelones del Movimiento 26 de marzo. Chabela, el lugar donde está el local es un lugar muy sencillo para llegar, ¿no? Muy céntrico, o sea, vaya el que vaya, cualquiera de los ómnibus que entran en Las Piedras, que agarran para el lado de la plaza, digamos, ya de ahí se orienta enseguida. Es clarísimo, mira, si le avisan al chofer, se bajan. La parada siguiente de lo que es el Liceo Manuel Rosé, que es la que está a la altura de la plaza, porque ya los ómnibus que entran a Las Piedras no pasan más por la plaza. Claro. La parada sería en el Manuel Rosé. En la siguiente parada se bajan, cruzan la calle y caminan una cuadra y media y están en el local. Sí, mejor y más fácil imposible. Más fácil imposible. Si llegaran a entrar por el lado de la Avenida Artigas, llegan a la esquina del Correo y toman en dirección al norte, como quien va para Progreso, quien va saliendo más para afuera, desde el Correo son 2 cuadras y media. Bueno, muy bien. En este tipo de actividades uno anuncia así que va a haber tal cantante, tal otro, que los dos son además muy buenos cantantes populares. Pasa que la gente le tiene ganas de conversar, además, ¿no? Los compañeros. Hace unos cuantos días que no se ven. Hay mucho para intercambiar. Hay muchísimo para intercambiar. Algo que yo les aclaro siempre es un festejo, no va a haber una parte oratoria. Exacto, no hay discurso. Vayan tranquilos que no va a haber oratoria, ya tuvimos la cuota suficiente de oratoria. Va a ser un punto de reunión para conversar, para compartir anécdotas que quedaron y muchas, para compartir vivencias, para compartir ideas y para disfrutar un rato de tomar un refresco, picar algo. Un vino también juntos. Puede ser, ¿no? Sí, por sí, favor. Tenemos los vinos Siria ahí que están puestos, eso ni que hablar. Seguro. Tenemos vino, vamos a tener chorizos y alguna otra cosita para hacer finanzas y poder compartir con los compañeros. Vos estuviste el sábado pasado en el plenario del 26 de marzo. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Con qué energía saliste? Renovada totalmente. Tuve la oportunidad de llevar por primera vez a una compañera, que era primera vez que participaba de un plenario político. Si bien ella había militado en algún partido político, había sido utilizada en algún partido político para juntar gente, nunca había participado en un plenario. Quedó tan emocionada, tan encantada del compañerismo que había allá adentro, de la organización, de las posibilidades que se le da a los compañeros de participar de diferentes maneras, pero aparte, digo, a ver, tuvimos un año electoral bastante complicado, los resultados no fueron adversos totalmente, pero impresionante la cantidad de gente que estuvo allí, sí, la cantidad de jóvenes que había y la energía positiva que se respiraba allá adentro. Allí no había ningún vencido, no había ningún derrotado, no había ningún yo bajo los brazos, no tiro la toalla. Todo lo contrario, había gente aportando ideas, haciendo propuestas. La verdad que fue una inyección de energía positiva, pero impresionante para seguir adelante y para encarar las municipales. Y más allá de encarar las municipales, darnos fuerzas y estrategias para sobrevivir 5 años más. Sí, exacto. Y va a tener un rol fundamental la gente, y sobre todo la gente organizada. Y por eso también supongo que será muy importante para ustedes como integrantes del colectivo del 26 y de la Unidad Popular ahí de Las Piedras, que este tipo de convocatorias que se hacen ahora sigan ocurriendo, ¿no? Más allá de las instancias electorales incluso. Sí, sí. Sí, sí, parte de los proyectos que tenemos aquí en la zona de Las Piedras es eso, el programar diferentes actividades sociales y culturales para seguir trabajando, digamos, durante los 5 años, como lo hacemos siempre, ¿no? Como lo hacemos siempre. Y el estar participando en actividades sociales también, que nos involucren con el barrio y el vecino y el saber qué es lo que el vecino necesita y en qué lo podemos ayudar. Clarísimo. Bueno, Chabela, por supuesto invitados todos, los compañeros, los simpatizantes, los amigos de Las Piedras. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Bueno, por ahí algo pasó. Sí. Sí. Está. Está lo de los compañeros de Las Piedras y los amigos de Las Piedras, pero La Paz, Progreso, sí, 18 de mayo. Somos el eje de Ruta 5. Eje de Ruta 5 que abarca desde La Paz hasta Progreso. Y recordemos que es la despedida de año de Canelones de la Unidad Popular, ¿no? Exactamente. Que esperamos a todos los compañeros de todos los sectores que quieran acercarse, que serán bienvenidos y ahí compartiremos una linda jornada. Muy bien. Un abrazo grande, Chabela, ¿eh? Igualmente para ustedes. Saludos a todos por ahí. Chau, chau. Chau, chau. Mi vieja amante, constructora de igualdad y libertad. Eres militante, conservadora. se cuente, vieja amante constructora de igualdad y libertad.